Buenas noches, la paz del Señor Jesús con todos ustedes. Bien, bueno, me toca a mí nuevamente, así que han visto dos veces mi rostro. He tenido trabajo, después del descanso otra vez comienza uno a trabajar. Y esta meditación es más un recordatorio. He estado leyendo y volviendo a meditar en Vuélveme al gozo de la salvación. Y en otras meditaciones, y siempre es bueno y es importante recordar, mirando de dónde nos ha sacado el Señor Jesús, a cuántas cosas hemos tenido que renunciar para estar hoy aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, versículo 22. Mateo capítulo 8, versículo 22. Y esta meditación es parte de un trabajo que hacemos que se llama Discipulado. Esto es un extracto, una meditación simplificada que tiene la intención de que los cristianos posteriormente quieran ser discipulados. En particular, esta meditación lleva el nombre de una demanda. La demanda del Señor Jesucristo, que es, sígueme. Leamos, Mateo 8, 22, dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a meditar entonces en esta orden de Jesús, en esta demanda de Jesús. Sígueme, oremos. Señor Jesús, Padre bendito, nuevamente delante de ti, como tenemos cada primer día de la semana, traer delante de ti, a tu presencia, nuestro culto racional, la adoración por la cual tú te la mereces y eres digno de ella, en agradecimiento profundo por todo el bienestar de la semana anterior y por todo lo que vas a hacer a lo largo de estas jornadas. Comenzamos nuestro primer día de la semana entregándotelo a ti, Señor, porque eres digno, Dios mío. Y te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, a escuchar tu voz diariamente, a mantenernos firmes, oh Dios mío, y a proseguir la meta. Enséñanos a seguirte, oh Dios mío. Enséñanos a seguirte. Paz y bendición sean a la iglesia. Nos ponemos en tus manos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como hemos leído, Jesús dijo, sígueme. Esta fue una de las primeras expresiones que impactaron mi vida cristiana. Escuchar a Jesús decir imperativamente, porque el verbo en las Escrituras está de un modo imperativo, sígueme. Y estamos hablando de una orden. Pero ¿qué tipo de orden? Sabemos que Jesús es un Señor, ¿sí? Él es el amo, el dueño de todas las cosas. Y esto implica que lo que Jesús está haciendo, diciendo en este momento, es dando una demanda. Sígueme es más que una orden, es una demanda. Algo que debemos hacer sin peros, sin cuestionar, sin discutir, sin argumentar. Jesús dice, sígueme y hay que seguirle. Y a su vez este modo imperativo está indicando que es una orden directa de Jesús al hombre, tanto como cuando un amo le dice a sus esclavos, pasa el amo y dice a sus esclavos, síganme. ¿Sí? ¿Qué hacen los esclavos? Tienen que seguirle. O también un patrón. A veces en las empresas, en los trabajos diversos, viene el jefe de la cuadrilla y le dice a los muchachos, vamos, síganme. ¿Y qué tienen que hacer? Dejan todo y seguir. ¿Sí? Así es la orden esta. Es exactamente la misma. Y más imperativo, porque la orden proviene del Señor. Síganme, dijo Jesucristo. No hay una explicación en este versículo. No hay un porqué. ¿Por qué hay que seguir? No hay un porqué. No se especifica un destino. Sígueme, no hay destino. Solo se le sigue. Y llegado a destino, se especifica lo que se debe hacer. Así ocurre también. El jefe llévalo vos acá, llegan a un cierto lugar, vos haces esto, sígame, y va al otro, y así sucesivamente. ¿Sí? Quiero ser muy reiterativo en esto, sígame. No acepta Jesús contravenciones. No importa lo que estés haciendo. Nada hay más importante que llevar a cabo esta orden. Cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿qué está diciendo? Está diciendo que ni siquiera importan los sentimientos. No importa tu estado emocional. No importa las costumbres. No importa nada. Hay que dejar todo, absolutamente todo, y seguirle. Más adelante, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, Mateo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Nuevamente la orden de Jesús, sígueme. Y se levantó y le siguió. Una vez más, pero esta vez a un hombre que estaba trabajando normalmente. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba trabajando normalmente en su jornada. Y Jesús está allí, pasa por allí, y evidentemente al Señor no le importa lo que estés haciendo. Si trabajando, si pasando por alguna crisis, si por alguna situación sentimental, si estás en tu mejor momento o en tu peor momento, fíjense, cuando le dio la orden a Mateo, este estaba trabajando. Jesús no esperó a que Mateo saliera de su trabajo. No hizo fila Jesús para llegar a la mesa donde estaba trabajando Mateo. Jesús pasó, le miró y le dijo, sígueme. Y Mateo no tiene muchas opciones. Jesús dio la orden y ya estaba partiendo. No se puso a esperar a Mateo. Fue Mateo el que tuvo que apresurarse y dejar todo y salir de ahí. Y Lucas es más específico. En Lucas 5, 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Así es la orden. Esa es la orden. Sigue, deja todo y seguile. Imagine la escena. Mateo era un cobrador de impuestos. Trabajaba en una banca. La gente hacía cola para pagar los impuestos. Y Mateo era el encargado, el cajero, por así decirlo. ¿Sí? Imaginemos la escena. Pasa Jesús, le dice esa orden, y las personas que están allí no entienden. ¿Qué está pasando? Y Mateo se levanta. Y la gente que estaba haciendo fila para pagar su impuesto, comienzan ¿qué hace la gente? Empiezan a criticar. Y a pedirle a Mateo que no abandone el puesto de trabajo. ¡Ey, volvé! ¿Qué estás haciendo? Tengo que pagar mis impuestos. ¡Ey, vení a trabajar! Para eso estás aquí. ¿Y si hubiera estado algún pariente? ¿Si hubiera estado la mujer, la esposa de Mateo allí? ¿Qué hubiera dicho? Ver a su esposo levantarse y seguir a Jesús. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué abandonas tu trabajo? ¿Con qué nos vamos a mantener? ¿Con qué vas a pagar la escuela de tus hijos? ¿Por qué sigues a ese hombre que no tiene dónde reposar su cabeza? Pero Mateo no le importó. Se levantó y le siguió. Sígueme, lo dijo Jesús, y es la orden a todo hombre. Es para todos. Sígueme. Y esta orden se reitera muchas veces en las Escrituras. Cuando halló a Felipe, dice en Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En otra ocasión, Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, hablando del joven rico, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En Juan 21, 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Cuando el Señor llamó a su discípulo, les dijo a cada uno de ellos con autoridad, sígueme. Era una orden. Y hago tanto hincapié en esto, porque es así como se debe predicar el Evangelio. Jesús sigue siendo el Señor, y Él sigue dando órdenes. Así se debe predicar el Evangelio. Jesús, fíjense, Jesús nunca, pero nunca, le preguntó a alguno si le quería seguir. No. Nunca dijo, a ver, que levante la mano el que me quiera seguir. Tampoco ofreció opciones o alternativas para que le sigan. Tampoco le decía, el que me siga a mí recibirá perdón, salvación, paz, prosperidad, vida eterna. Nunca, nunca hizo promesa a Jesús. No hizo propagandas, no hizo campañas, no puso gente a bailar allí. Simplemente le miraba a los ojos y le decía, sígueme. Cuando se presenta el Evangelio a una persona, se le debe mostrar esta demanda, esta orden del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que decirle? ¡Síguele! Esa es la predicación del Evangelio también. No hagan falsas promesas. No le pongan a contar su vida. No le prometan nada. Díganle, Él es el Señor. Y que en Él está la vida. En Él está todo lo que uno necesita. Por eso necesitamos seguirle. Y obviamente, seguir a Jesús tiene un costo, como todas las cosas. Pero nada, absolutamente nada es mejor que seguir a Jesús. Vamos a ir a la historia del joven rico. Ahí en Mateo 19, desde el versículo 20, historia muy conocida, Mateo 19, 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven, esta palabra que dice, se fue triste. ¿Cómo se fue el joven? Triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Jesús dijo, sígueme a muchas personas, entre ellos también a este joven rico. Este joven rico no le pudo seguir a Jesús. Es una orden, y ante una orden así, solo tiene dos alternativas. O le sigues, o no le sigues. Cumple la orden, o no cumples la orden. Los discípulos le obedecieron. El joven rico no pudo. Porque, aunque haya reconocido a Jesús, ¿qué esperaba este joven rico? Esperaba que Jesús le justifique. Y Jesús casi le justifica. Una cosa te falta. Una. Pero no pudo soportar el pedido del Señor. El amor al dinero, las posesiones que el mundo le había dado, su estatus, su avaricia, su afán, no le permitía renunciar por lo que tanto había luchado. Por eso se fue entristecido. Vamos siempre a ver que el Evangelio y la presencia de Jesús mismo es una disyuntiva a nuestras vidas, una disyuntiva a nuestra personalidad. Cuando Él habla, su autoridad se manifiesta con su palabra. ¿Se pueden imaginar a Pedro, a Jacobo, a Natanael, a Felipe, personas de un carácter muy fuerte, algunos de ellos dominantes como Pedro o Jacobo. Imaginen estos hombres frente a la orden, sígueme, de Jesús. Es evidente que para que le siguieran tuvieron que quebrarse interiormente, preguntándose, ¿quién es este para que le siga? ¿O por qué me da esa orden a mí? ¿Por qué me trata así? Una cosa es cierta. Ante la orden que se ha dado, dos alternativas. O le sigues, o no le sigues. Mateo 11:12 describe desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La violencia interior de una persona frente a Jesús, esa lucha, esa mirada, todo en cuanto puede pensar y en pocos segundos se define si es hijo de Dios o no, si puede ser esclavo de Cristo o seguir siendo esclavo del mundo. Sígueme, decía Jesús. Y los discípulos le siguieron. Y mucha gente le siguió. Sin embargo, Jesús se volvía y le decía, nadie es digno de seguirle sin antes abandonar todo lo que tiene para estar a su servicio. Encima es. No solamente hay que seguirle. ¿Qué significa y qué costo tiene entonces seguir al Señor Jesús? Hacemos esta meditación porque muchos que se dicen y afirman a sí mismos ser cristianos, piensan que lo son por el hecho de haber aceptado a Jesús en su corazón, a pesar de que siguen en los deseos de su corazón. O muchos dicen que son cristianos porque han hecho una oración de fe. Eso no es bíblico. Y aunque hayan hecho la oración, no viven por fe, sino que viven según la carne y para la carne. A causa de las pésimas predicaciones de las religiones supuestamente cristianas, hablo de los católicos, protestantes evangélicos, testigos, mormones, con sus denominaciones y derivados, a causa de las predicaciones de ellos, se ha perdido el verdadero valor de lo que significa ser cristiano. La mayoría, es triste esto porque la mayoría piensa que uno es cristiano porque tiene a Jesús de su parte. Piensan y estiman que Jesús vino para ayudarles con sus situaciones y problemas. Muchas personas piensan que eso es. Estiman que Jesús nació en este mundo en un pesebre y sufrió muriendo humillado en una cruz. ¿Para qué? Para ayudar a cumplir sus metas mundanas. Cristianos que piensan que Jesús murió para que ellos estudien, busquen trabajo, profesión, busquen bienes, busquen prosperidad, busquen cosas. Esto es lo que predican las religiones actuales. Todos esos pseudos cristianos, que son pseudos cristianos, que solo hablan de dinero y de prosperidad. El Señor Jesús no vino para ayudarnos con nuestras problemáticas, ni con nuestras situaciones. No vino a ayudarnos a conseguir metas humanas, mucho menos obtener cosas o disfrutar del mundo, sino todo lo contrario, porque todo lo que es del mundo está gobernado ¿por quién? Por el maligno. Primera de Juan 5:19. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué costo tiene? Lucas 14:33. Le pido que abran sus Biblias. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es un texto que casi ni se lee en las congregaciones. Mucho menos lo que hablan de prosperidad. Este texto no existe para ellos en la Escritura. Pero acá está clarito. palabra de Jesús. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y uno tiende a preguntarse, ¿pero por qué tengo que renunciar a lo que poseo? ¿Por qué hay que renunciar a lo que poseemos? ¿Qué respuestas podemos dar? Porque nada de lo que el mundo brinda es digno de Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué hay que renunciar a todo lo que poseemos? Porque nada de lo que hayamos hecho en el mundo es digno de Dios. Porque todo lo que el mundo ofrece está basado en ¿qué cosa? En la injusticia, en la mentira. La cultura de este mundo es una mentira, una injusticia. Los objetivos del mundo son una mentira, son una injusticia. El dinero y la riqueza son una mentira, una ilusión, una injusticia. Y toda injusticia, dice la Escritura, sufrirá la ira de Dios. Y es por eso que debemos arrepentirnos de buscar cosas injustas. Esas cosas que el mundo ofrece. ¿Para qué? Para buscar la verdad, seguir la verdad, la cual es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad y todo fuera de Él es pecado, es injusticia, es condenación. ¿Se entiende entonces la incompatibilidad entre lo que es del mundo y lo que es de Dios? Jesús, siendo hombre, no buscó lo que el mundo le ofrecía, sino que buscó hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Esto escribe Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Dice por el Espíritu Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que ¿qué? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, o sea, a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Jesús, siendo hombre, no buscó bienes terrenales ni beneficios, rechazó todo lo que Satanás le ofreció. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? ¡Vete, Satanás! Mateo 4, 10. ¿Qué significa? ¡No me interesa tu mundo! ¡No te necesito para vivir! Les enseñaré a vivir sin las cosas del mundo. Les enseñaré a vivir por la fe en Dios. Y esto es lo que leemos. Mateo 6, 32, 33, más buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que los otros buscan, yo se lo voy a añadir. Eso es la confrontación entre Jesús y Satanás. Volviendo a lo que significa seguir a Jesús. En una oportunidad, vamos a ir a Lucas 9. Jesús estaba yendo de camino, Lucas 9, 57. Y había muchas personas que también se acercaban y querían seguir a Jesús. Vamos a ver a una de ellas. Y me interesa lo que Jesús les responde en esta oportunidad. Lucas 9, 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué expresión, ¿verdad? Que Jesús diga, el Rey, el Señor, no tiene dónde recostar la cabeza en este mundo. Con esta expresión que hace Jesús, queda más que claro que seguir a Jesús no tiene garantías carnales. Seguir a Jesús no tiene garantías carnales. No le podemos seguir, para conseguir cosas materiales. No seguimos a Jesús por beneficios carnales o mundanos. No le seguimos para autosatisfacernos. Le seguimos porque queremos los beneficios espirituales, los que buscan inmortalidad. Y eso solo lo entienden los que buscan la vida eterna. Los que quieren vivir en este mundo no entenderán jamás el Evangelio. Y en muchos casos solo vivirán una vida religiosa, pensando que son cristianos a causa de las fábulas de los religiosos. Entonces, ser cristiano no se trata de nuestros logros, no se trata de alcanzar metas impuestas por el mundo, se trata de seguir a Jesús. Ser cristiano se trata de seguir a Jesús, de hacer lo que Él hizo. Seguir a alguien es andar por el camino del guía. ¿Para qué? Para llegar a donde el guía quiere llevar. Seguir a Jesús implica que me dispongo a recorrer el camino de Jesús para alcanzar lo que Jesús alcanzó. ¿Y qué alcanzó Jesús? Resurrección. No dinero, no cosa de la carne. Le sigo porque yo quiero resucitar. Quiero vencer la muerte. Los discípulos de Jesús lo entendían de esa forma. Vamos a, fíjense, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ya acá Juan es anciano, es un apóstol que ha trabajado mucho, que le ha seguido hasta el final. Este hombre que desde su juventud siguió a Jesús. Fíjense en lo que dice. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No como Juan anduvo, sino como Jesús anduvo. El que dice que es cristiano, debe andar como Jesús. Esto es lo que está diciendo. Y Pedro, un poquito más atrás, en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Que dice allí, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Jesús recorrió lo que recorrió, no para que miremos de afuera, no para hacer canto de lo que Él hizo. Él dio su vida, trazó un camino para que nosotros vayamos en la misma dirección, siguiendo sus pisadas. Entonces, ¿siguen a Jesús? Miren sus vidas. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿O estamos siguiendo nuestros propios caminos? ¿Cómo es seguir a Jesús? ¿Cómo es seguir a Jesús? Para tal caso, voy a hacer una analogía. Imaginemos que conocemos a un atleta que se levanta temprano y le vemos correr a diario por una ruta. Imaginemos eso. Que conocemos a alguien que le gusta el deporte y vemos que todas las mañanas pasa corriendo, ¿sí? Y le vemos en su estado físico, en su estado atlético. Vemos su salud, vemos su bienestar y queremos estar como él. ¿Y qué hacemos? Decimos, ¡ey, qué lindo! Pues, si queremos estar como Él, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo que Él hace. ¿Sí? Claro, bueno, entonces al otro día comenzamos a hacer lo que Él hace. Nos levantamos temprano, le vemos pasar y nos lanzamos a la misma carrera, a la misma velocidad que va a pasar. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues si no tenemos las condiciones, vamos a quedar parados, sin aire, pesados, inútiles. Y nos vamos a dar cuenta que no es fácil seguirle. Por más ganas que tengamos, por más anhelo de ese cuerpo atlético, no vamos a poder seguirle. Así que, ¿qué falta? Falta aprender. Falta entrenar. Falta preparación para llegar a ese nivel. Para seguirle a Jesús, hay que estar preparado para seguir a Jesús. Seguir entonces es aprender. ¿Para hacer qué? Para hacer lo mismo. De aquí deriva el vocablo discípulo. Discípulo significa aprendiz, alumno. Y dice en las Escrituras que cuando los gentiles veían que muchos de los suyos se hacían aprendices de la enseñanza de Jesús, y por ende, seguidores de Jesús, a los discípulos comenzaron a llamarlo por primera vez cristiano. ¿Sí? Este texto está en Hechos 11, 26. ¿Quiénes eran los cristianos? Los discípulos de Jesús. ¿Y quiénes eran los discípulos? Los que seguían a Jesús. ¿Los que seguían qué? Los que aprendían la enseñanza de Jesús. ¿Son cristianos? Si son cristianos, están diciendo que son discípulos de Jesús. Están diciendo que ustedes tienen la enseñanza de Jesús y que están siguiendo los pasos de Jesús. Ser cristiano es ser discípulo. Ser discípulo es aprender a seguir a Jesús. ¿Son cristianos? ¿Son discípulos? ¿Están aprendiendo a seguir a Jesús? Vamos a ver los costos. Ya hemos visto que debemos renunciar a las cosas del mundo y a lo carnal. Son incompatibles, no tienen sentido. Pero también hay que renunciar a más cosas. Entre ellos, a sentimientos y a uno mismo y a toda forma de expresión humana. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Jesús dijo en esta oportunidad, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un poco más atrás, Lucas 9:59, ya habíamos leído esto, lo reiteramos, Lucas 9:59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Comprendamos entonces que no solo somos confrontados con la demanda de seguirle, sino que también estamos condicionados a renunciar a todo para seguirle. Aún hasta la propia vida. No podemos tener cargas para seguir a Jesús. Tenemos que despojarnos de ellas. Aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Los parientes en general, o a veces un ser tan querido. ¿Por qué lo aborrecemos? Porque por lo general son obstáculos a seguir a Jesús. Y Dios está mirando, si alguno de ustedes ha padecido o padece lo que significa aborrecer a alguien por causa de Cristo, póngase contento y sea firme en esto. Porque es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar. Aborrecer todo lo que se oponga para seguir a Jesús. O sea, no solamente tenemos la demanda, no solamente tenemos la orden de dejarlo todo, sino también que tenemos la demanda, la orden de ser formados, de ser discipulados. Seguir a Jesús es ser discipulado, porque no se puede seguir sin ser discipulado. Vamos a ir a Efesios 4:12, allí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos, no algunos, no unos cuantos, todos, la iglesia somos todos los que están aquí, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Lo dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, dice la Escritura. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, a Jesús, el camino, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y también, como reiteración, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ser lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no parcial, total tiene que ser, para que andéis como es digno del Señor, entonces sí van a tener capacidad para seguirle, agradándole en todo. ¿Cómo hay que agradarle al Señor? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres seguir a Jesús? Amén. Quiero seguir a Jesús. Bueno, renuncia a todo lo que tienes. Renuncia a tus propósitos humanos y déjate discipular. Déjate discipular. Por eso se llama conversión, porque no podemos seguirle si no cambiamos. Y ese cambio tiene que ser total. A partir de la orden de Jesús debemos apresurarnos a despojarnos de todo para ser discipulados y así entonces ser cristianos genuinos. Vamos a terminar, dice Mateo 28:20, enseñándoles. Sí, yo sé que muchos predican Mateo 28:19, pero ninguna religión predica Mateo 28:20. Y Mateo 28:20 es la clave. ¿Qué dice allí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos solo se quedan con haber creído y haber sido bautizados. Yo conozco muchos cristianos así. Yo soy cristiano porque creí y me bauticé. Y piensan que eso es suficiente. Y eso no es suficiente. Las Escrituras solicitan, ¿qué es lo que acabamos de leer? Que todo debemos ser enseñados. Todo debemos ser discipulados, perfeccionados, hasta la estatura de Cristo. Yo me pongo triste. Y es triste, pero es muy triste. Y es lamentable ver a aquellos que se bautizan y ya salen a predicar. Sin formación, sin preparación, predican sin experimentar el camino. Muchos que son neófitos se mandan a sí mismos. Y eso termina siendo tropezadero a muchas personas. No predican con el ejemplo, leen mucho y no hacen nada. La familia un desastre, la esposa un desastre, los hijos un desastre, pero ellos predican. Y supuestamente Dios le dio la orden a ellos. ¿Cuándo se convirtió? El año pasado. No. Fíjense en las Escrituras, todo hombre tiene un tiempo de formación, valles por pasar, experiencias, cosas por aprender. Porque hay que predicar con la verdad. Y la verdad es algo que vivimos, es algo que tenemos que vivir. Predico esto también porque este es un trabajo que el Señor tiene. Muchos de los que están aquí van a tener esto en sus vidas. Predicar que hay que seguir a Jesús. Tenemos trabajo, hermanos. Les pido a todos los cristianos, yo sé que hay muchos hermanos acá que ya tienen la formación, que ya van desarrollando y que están creciendo. Síganle todavía. Fortalézcanse. Síganle. Si quieren servir, sean discipulados. No sean rebeldes. No sean reacios a la formación. ¿Qué significa entonces seguir a Jesús? Es aborrecer a los parientes y a todo lo que se interponga en el camino. Seguir a Jesús es aborrecer la propia vida, las metas y los objetivos del mundo. Seguir a Jesús es renunciar a todos los bienes, no tener nada que perder, nada que nos aferre a este mundo. Seguir a Jesús es un amor supremo por Jesucristo y un amor ferviente por todos los cristianos. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es ser discipulado y tener la vida invertida en Cristo Jesús. Ser discípulo significa tener permanencia continua en su palabra. Seguir a Jesús significa llevar la cruz detrás de él, tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Seguir a Jesús significa no voltear, no distraerse, no retroceder, sino seguir adelante en el propósito del Señor. Y obtendremos como fin la vida eterna. Y se cumplirá el objetivo. Él ya lo hizo todo. Si le seguimos, resucitaremos inmortales y eternos. ¿Vale la pena? No hay nada en este mundo que pueda igualarse a esto. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.